maní, chico niño cucuruchio de maní. Calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Cuando la calle sol está, casera de mi corazón. El maní se le entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, la madre de su balcón. Me voy.